Buenas tardes a todos, buenas tardes José Cepaz, buenas tardes Malvinas, buenas tardes Moreno, Derqui, Pilar, no cambies el dial, no te equivocaste, estás en la 107.3 FM Tincunaco, bienvenidos a mi programa. Tenemos info, tenemos fútbol, tenemos consigna, secciones nuevas, cines, chicas, chicos, hoy sábado tenemos joda. Mi nombre es Jorge Galván, tengo a Gloria Sandoval en la operación técnica. Esta es una nueva entrega de Abrazo de Gol Producciones, supervisados por la dirección del Grupo Tincunaco. Esto es una nueva costumbre y empieza de esta manera. Cosas juntas, no. Ese cóctel y el amor son enemigos casi. Una nueva costumbre. La compañía justa y la media tarde del mundo. Bien, bien, bien, vamos a iniciar el programa con un llame ya a la radio y pida su tema o de su opinión a través del 1511-1566-90-502. Bien, bien, bien, bien, vamos a empezar el programa, vamos a con las... ya lo dije mi nombre, dije Jorge Galván, me están alcanzando acá, que no me olvide de decir mi nombre, lo dije, o sea, rápidamente. A lo mejor no se notó, Jorge Galván soy yo. voy a presentar a la primera que nada a la dama que me ha alcanzado el apunte. Este es la Marius González, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jorge. Gracias por invitarme a tu programa. programa ante todo. Bienvenida a mi programa, bien. Gracias, bien Botón, me mandaste al frente. ¿Cómo Botón? Qué feo que... Perdón, feo. Señor Botón. Usted piense que el señor, la persona que nos ha enseñado, probablemente esté escuchando el programa y mire si la escucha decir él. ¡Ay, tiene razón! Esas cosas por la radio. Después le va a decir a usted que es una pseudo periodista, que es una pseudo conductora y cosas parecidas. Tiene razón, Jorge. De acuerdo. Vamos a presentar a su compañera, Liliana Loraz. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Qué linda tarde que nos tocó hoy, ¿no? Sí, cómo no. Linda tarde, más que linda. Y estamos con la invitación que usted nos mandó a nuestra casa, porque por eso estamos acá. Obviamente. Si no hubiese sido por esa invitación, precisamente con todos los por honores... ese, pero ese mismo tema no está complicado, porque no le mandé la invitación. Ah, nosotros decíamos, no llega, era por eso. No, lo que pasa es que... Es una persona que muy talentosa y me opaca, ¿no? ¿Cómo voy a invitar a mi programa a una persona que me opaca? Claro. Es un tema ese. Es un licenciado, ojo. Es un licenciado, por eso. Bien, ahora voy a presentar a una persona que va a co-conducir conmigo. Es una persona muy talentosa y además sabe reconocerle el buen talento y el buen trabajo. Por eso dijo, Jorge, quiero debutar en tu programa. Es el señor Víctor. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Acá andamos, bien, esperando, ansioso por a ver qué sucede. Usted ha estado participando. Hoy lo voy a hacer la segunda. Buenísimo. Bienvenido a mi programa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Así como alguna vez Complicati tuvo su oportunidad de también inició precisamente en mi programa y bueno. Hoy arranco usted. También. Hoy sí, arranca. Me he enterado. Anteriormente vino como invitado, pero yo le dije, venga, usted conduzca conmigo porque lo vi con condiciones y dije, va a tener la oportunidad en mi programa. Realmente un placer. Esto quiere decir que su programa trae suerte. Exactamente. Trae suerte, sí. Como la Chiqui Legrand. Exactamente. Y el señor, no sé si anda perdido en la nebulosa allá de la operación está lejos. Técnica. Está lejos. Él está allá, es un hombre que va, viene, produce... Guía, Cristian Herrera, abrazo de gol. Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Bien? ¿Cómo anda usted, chiquita? ¿Bien? ¿Usted, chiquita Legrand, no quién es? ¿No es que trae suerte usted? Ah, no, pero ¿qué tengo que decir? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Así tengo que actuar? Claro, eso sí. Porque estos son mis almuerzos. Así no. Mirá que te mando donde lo mandó a Tiner, al aire. Continúa, no, estoy marcándole los tiempos allá. Bien, buenísimo. Después nos va a hablar un poco de fútbol, ¿no? Sí, claro. Como siempre, bien. Tenemos también a la presencia de, en breves instantes, tenemos hablando un poco en serio, tenemos la presencia de una psicopedagoga, una profesional en el estudio, ¿eh? Bien, ahora vamos a ver cómo seguimos. La consigna, bien, vamos a ir a tirar la consigna, del día. No está la consigna, esperamos unos minutos, mientras tanto vamos dando el número de la radio, Víctor. 15-66-90-50-02, el número de la radio para mandarnos mensajes. Mire que lo voy a hacer trabajar porque yo me pierdo enseguida. Bueno. Yo me pierdo enseguida. Está no, atento. No, yo ayudo, usted quédese tranquilo. No quiera terminar como Complicati que... No, lo puedo igualar, no lo puedo igualar. Hoy no está entre nosotros porque, bueno... No lo puedo igualar. Pero va a llamar, dice Complicati. Va a llamar al aire. No, pobre, un abrazo fuerte al señor Daniel Zunino, que hace el personaje de Complicati, que bueno, por cuestiones laborales no se pudo acercar a la radio, precisamente la verdadera razón por la que no está entre nosotros, No vamos a decir que usted no lo dejó venir, que no le mandó la invitación. ¿Quién, yo? No vamos a decir eso. ¿Quién, yo? No le mandó la invitación. No. ¿Yo? Todos recibimos una invitación, ¿o no? Claro, sí, me llegó a mi carta... Señor Jorge Galván, lo invita al programa, a mi programa, decía. Y bueno, acá estoy con el sobre. Tuve que presentar el sobre abajo, como la fiesta de 15, ¿vio? Y sí. Y es una vez a ver mi programa. Precisamente hoy estamos festejando mis dos programas. ¿Tus dos programas? Sí, mis dos programas estamos festejando. ¿Tus dos programas? Mis bien, dos programas. Y vamos por más, ¿eh? Y vamos por un tercero, ¿eh? Si después de hoy el señor Oscar Núñez nos está escuchando y nos sigue dejando hacer el programa, seguiremos. Y si no, bueno. Allá me hacen una seña de que se debe estar apuntando. Bien, ¿tenemos consigna? Bien, tenemos consigna. Te presentamos la consigna del día. Llámanos y compartí con nosotros tu historia. Puedo olvidar tu manera de hablar, pero yo... Bien, la consigna del día es un temita del que después vamos a estar ampliando con la profesional que tenemos en el estudio. Se trata de los celulares. ¿Los chicos tienen o no que llevar el celu al cole? Llamá y danos tu respuesta. Bien, tenemos alguna de qué, además de la... Bien, acá me están alcanzando el telefonito, ¿ves? Qué producción, la verdad, Cristian Herrera, atento como siempre. Están todos. Están todos, Y esa es la consigna. Los chicos tienen que no llevar celulares a la escuela. Acordate, el teléfono es... 15, previamente 011, 15, 66, 90, 50, 02. Señora Estela Maris. Sí, Jorge. ¿Qué opina? ¿Los chicos tienen o no que llevar el celular al colegio? No, para mí no. ¿Para vos no? No. Vos, pero vos tenés un nene chiquito. Sí, tiene 7 años. ¿Y qué opinas de que el hecho de que no esté comunicado en el colegio, qué te parece a vos? Al colegio va a estudiar. Ah, bien. Opiniones. La señora Liliana Manás, ¿qué opina? Mirá, yo creo que, al colegio no, ¿no? Mis hijos, de hecho, tienen celular, pero al colegio no lo lleva. Sí, nos mantenemos en comunicación mientras yo estoy trabajando, mientras su papá está trabajando, pero bueno, al colegio no, porque si no se distraen y creo que se pierde el objetivo hacia el cual van al colegio, ¿no? ¿Y usted, señora Víctor Silva, qué opina? No, yo no le daría el celular, ¿no? Que no vayan, que vayan a aprender, que vayan a educarse y que vayan a integrarse para que después posteriormente se integren a la sociedad. Creo que el padre que le da el celular a un chico de 7 años u 8, creo que se estaría equivocando en cierta forma. Más que nada por complacer, ¿no? Sino porque le está haciendo un riesgo al nene, le estaría cortando etapas, creo. Me imagino igualmente que puede haber papás que opinen totalmente lo contrario, ¿no? Sí, ¿no? Diferente, sí, exactamente. Entonces estaría bueno también ver o saber el por qué ellos opinan de otra manera. Nosotros, bueno, como papás opinamos que no, pero hay papás que pueden opinar que sí, o que de repente, bueno, les interesa por alguna cuestión que estén comunicados desde el colegio. Bien, todas estas cuestiones después las vamos igual de todas formas a ampliar, bueno, con la profesional que tenemos en el estudio. Vamos al primer tema musical de la tarde, si puede ser, un temita de Maná. ¿Tendrá algo de Maná? Bien, ahí dice, me está haciendo seña de que sí. Qué gran, qué nivel, qué producción, por Dios. Qué producción en mi programa. ¿Qué opina, Víctor? No, está muy lindo su programa. Voy a venir siempre a su programa. Exactamente. Así que venga, te invitado muy, a mi programa. Un placer estar hoy aquí. Muy bien, ya lo tenemos. Ya está, viene Maná con nosotros. Vamos. Soy un hippie indecente. No me

La selección vendió solo 7.000 plateas, pero recaudó 1.500.000 pesos. El encuentro decisivo entre Argentina y Perú llevó recaudado más de 1.5 millones de pesos, aunque vendió apenas 7.000 ubicaciones, según los datos de la AFA. Carrefour niega tener intención de dejar América Latina. La segunda mayor cadena de supermercados del mundo salió al cruce de los rumores generados en las últimas horas. Le aseguró que la visión estratégica planteada en marzo se mantiene sin cambios. La senadora Correntina Sánchez aseguró que votó a favor de la ley de la comunicación audiovisual. Anaí Sánchez aseguró que el viernes próximo, cuando el Senado trate el contratado proyecto de servicio de comunicación audiovisual, votó en general y en particular a favor de la ley. Dos últimas cortitas. Mercedes-Benz invertirá 15 millones de dólares para producir un nuevo chasis urbano. La ministra de Industria, Débora Giorgi, dijo que Argentina se posiciona como una proveedora exclusiva a nivel internacional del nuevo chasis urbano que la firma de Mercedes-Benz presentó en su planta industrial de la localidad bonaerense de González Catán. Vudú aclaró que no hay algún acuerdo con el FMI. El ministro de Economía, Mauro Vudú, aclaró esta mañana que todavía no hubo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, FMI, sobre la revisión de las cuentas argentinas. Por último, Ramón Díaz cargó contra los dirigentes millonarios. El ex DT de River dijo: "Lo mío en River no pasa por lo económico. Yo creo que hice más por River que José María Aguilar y Mario Israel". Además agregó: "Cuando estábamos nosotros, River era uno de los primeros clubes del mundo". Empezamos de gol, nos saboreamos de fresco, como salidos de un cuento. Yo pateaba veranos sin un sol y en el descolazo de los besos cantamos bingo y así andamos sin nada de mapas ni de candado. Más manco. Nunca dejo que un ángel haga un nido en mi almohada, pero me acuerdo tarde. Siento a la sombra de tus piernas dormidas, le converso a mi sol de vos, y como los fantasmas del recuerdo salen de noche a patojar, pues andas descalza y en puntas de pie. Es la tos hasta los más malos. es tan fácil perderse en las calles del miedo. No me sueltes la mano, mi amor. Mi casa es un desastre sin tu risa. No me dejaste ni las migas. A cara de perro estoy extrañándote. Una nueva costumbre. La compañía justa en la media tarde del día. Muy bien, continuamos en una nueva costumbre y tenemos mensajes, señora Estela Mari, se la enganché distraída, distraída, qué grande. Gracias, Jorge. Sí, tenemos mensajes. Tengo dos mensajes por ahora. Bien. ¿Se los leo? Léame. ¿Ahora o la semana que viene? Léalo, por favor, léalo. Bueno, se comunicó Rubén de Primavera, me dijo dos cosas. Bueno. Primero, que los niños no tienen que tener celular. No, uh-huh. Que no lo tienen que llevar al colegio, no tienen que tener. No tienen que tener directamente. Claro, está hablando de chicos de 8, 9, 10 años más o menos. Bien. Después, bueno, cada uno decide. Y dos, dijo que tendríamos que aprender a hablar en portugués porque Maradona nos puede llevar al Mundial 2010. ¡Apa! ¡Epa! ¡Apa! Bien, referente a lo primero, muchas gracias, muchas gracias por tu opinión. Respetamos. Y referente a lo segundo, los chicos en la sección deportiva, que ellos entienden más del tema porque yo mucho no sé, te estarán dando alguna respuesta. Gracias por tu llamado. Gracias, Rubén, un besito. Después tengo otro. Bien. Mi mamá. Oh, wow. Mi mamá. Oh, un beso grande a tu mamá. Dice, hola, feliz día a las mamás del programa, que somos dos, Lili y yo. Ajá. Quiere un tema para mis hijos por hacer que me sienta una orgullosa madre. Ah, ¿y qué me va a decir? Soy la hija. Mami, un besito. Pañuelos, por favor, algo, me babea todo. Rosana. Ay, qué bárbaro. Rosana, gracias por los saludos. Qué tema. Bien, ¿quiénes nos está llamando en el aire? Lili. Bien. Dígame. Bien, licenciado. Vamos. Licenciado. Dígame, licenciado. Lo extraña Complicati, la he visto por allá melancólica porque lo extraña Complicati. ¿Será, ser? Cheque, porque lo extraño? Y debe ser que sí. Vamos a decirle que sí, que lo estamos extrañando a Complicati. Bien. Bueno, vamos ahora a ponernos un... ¿qué? Perdón. Llamó Rubén otra vez, ¿era sí, él? Sí. me dijo que me corrigió, que no era para el Mundial 2010. Era para el Mundial 2014, ya me parecía, porque no me cerraban mucho las fechas, las distancias, nos confundimos de los continentes. Digo, yo como Brasil queda allá. Claro, sí, sí. Bueno. Bien, bien, está hablando del próximo Mundial. Igual los muchachos acá de deportes después te van a dar alguna respuesta a tu opinión. Bien, vamos a pasar a un tema un poquito más serio. Tenemos con nosotros la presencia de la licenciada psicopedagoga Erika Brizuela, que nos va a hablar un poquito sobre el tema del uso de los celulares y las nuevas tecnologías en las escuelas. Buenas tardes, señora Erika Brizuela. Buenas tardes, ¿cómo les va? Acá andamos. Gracias por invitarme. Bien. A su programa. Bien, bien, me quedó claro que es mi programa, ¿no? Bien, poniéndonos un poquito. Bien, acá las chicas, no sé si tienen alguna interrogante como para empezar el debate referente a si los chicos tienen que no llevar el celular en el colegio. ¿Qué piensan? Bueno, todo varía según la edad de cada uno de los chicos. Si hablamos de los chicos que inician la primaria, los chicos de 6, 7 años, 8 años y hasta 10, 11 años, ya hablamos un poquito más avanzados, yo creo que la respuesta es no. No deberían usarlos, no deberían tenerlos, como decía el mensaje que recibieron hace un ratito. Yo creo que no lo deberían tener porque es una... O sea, las nuevas tecnologías lo que hacen es distraer a los chicos. Los desvían la atención que tienen sobre lo que se le está explicando. La maestra se vive explicándole adelante en el pizarrón o al lado de ellos, porque ahora es una nueva estrategia de enseñar a la par. Que la maestra tenga un acercamiento más hacia los alumnos y que no se quede parada enfrente como hacían las viejas maestras ciruela, ¿no? Creo que eso sería un punto a tener en cuenta. Los chicos dejan de enfocar su atención en lo que se les está hablando y, como charlábamos fuera de aire, reemplazan toda persona por una pantalla, ya sea la del celular o la de las computadoras cuando están en la sala de computación, porque fuera del alcance de la vista de los profesores, los chicos tratan de abrir el MSN por como sea, por arriba o por abajo, lo intentan. Y también también se ponen a esconder los celulares. Hubo muchos acontecimientos que salieron en las noticias con respecto al uso de los celulares, donde los chicos hacían trampa en los exámenes, donde se pasaban las respuestas de las pruebas, o también, y en el peor de los casos, se fomenta la violencia entre pares, o sea, tratando de competir a ver quién es más poderoso, pasándose los videos de peleas, de bromas de mal gusto, de alumnos agrediendo a profesores ya en adolescencia, ¿no? Pero los más chicos también lo hacen. ¿Por qué? Porque los más siguen el ejemplo de los más grandes. Por lo general, en la actualidad, nosotros estamos trabajando siempre con chicos en todas las escuelas, chicos que tienen hermanos más grandes. Y los más chiquitos, que van a primer grado, siempre tratan de imitar a los hermanos mayores. ¿Qué hacen ahora los chicos? Te dicen, mamá, mamá, quiero un celular que tenga camarita. No te dicen ni siquiera que tenga jueguitos ya. Uh-huh. En el mejor de los casos te puede llegar a decir que tenga jueguitos, pero te dicen que tenga camarita. Uh-huh. ¿Para qué camarita? Para sacar fotos. Y después, ¿qué pueda filmar? Y después, ya no sé, digitar. Una cosa lleva a la otra, ¿no? Y bueno, y estamos hablando de chicos precisamente que no le van a dar el uso que realmente es. Exacto. No le da la importancia y el uso que realmente para lo que es, ¿no? O sea, les importa más que tenga una camarita, que tenga para que si anda o no el teléfono, llama o no, si recibe ese tipo de cuestiones, que es por lo que generalmente son las... Los fundamentos para darle celular al chico que claro, vaya al colegio. Totalmente. Mamá y papá para estar comunicados. Disiente con lo que esperan los padres del celular, que en realidad se lo utilice para emergencias. ¿Qué son las emergencias? Bueno, si salgo del trabajo, porque la mayoría es ahora mamá y papá que trabajan, que si salgo del trabajo, que si pasa alguna eventualidad, que me llame o que me mande un mensaje para yo estar informada, estar tranquila, que está bien. Bueno, pero ¿hasta dónde? O sea, uno tiene que controlar y limitar el uso, si es un caso especial, así, de que mamá y papá trabajan y los horarios son muy apretados, no los dejan salir antes del trabajo. Bueno, en ese caso está bien, pero limitándolo al chico y haciéndole ver las desventajas que tiene dentro del aula usar el celular. Uh-huh. Me parece bárbaro lo que hizo esta jueza de Misiones, uh-huh, que salía ayer, creo que eran las noticias. Sí, sí, sí. Que les prohibió el uso de celulares, o sea, les restringió comprar celulares, tener en su poder, sí, celulares a las chicas que estaban pasando un video de cómo se peleaban entre ellas. Bueno, pelea, cómo le daban una paliza, porque era, sí, una paliza lo que le estaban dando entre dos a una chica sola. Tal cual. Me parece bárbaro. Y es algo que a los chicos se los tendría que educar desde la casa a restringir el uso de los celulares. Está bien. ¿Los quieren llevar al colegio? Bueno, los llevan al colegio, pero pagados. Uh-huh. Y, bueno, controlando y limitándolo. Un buen padre, una buena madre sabe cómo limitar a un hijo. Sí. Porque los chicos que, o sea, usualmente los chicos que se portan mal, eso lo ve tanto en las escuelas como en las casas ajenas, cuando uno va a visitar a, no sé, un sobrino o lo que sea, un familiar o no. Siempre que es chiquito, se porta mal, es un chico revoltoso. ¿Por qué? Es porque te está pidiendo gritos que lo limites. Que los límites, digamos, no dejándole llevar el celular apagado, sino no dejándolo llevar directamente, porque como todo es una tentación, los chicos no tienen la capacidad de discernir, claro, qué está bien o qué está mal, o por ahí tienen esa capacidad, pero muchas veces es una aventura, es mirá lo, sí, que hago, mirá lo que tengo, ¿no? Sí. Y desde ese lugar también muchas veces se fomenta esto que comentaban en un momento, la violencia. Sí. Porque se van transmitiendo los videitos y bueno, las peleas y por ahí se van comunicando en la clase y entonces uno pierde el objetivo, que es el objetivo de la escuela, el estudio, justamente. Tal cual. Bueno, es cierto, los más chiquititos no van a tener una conciencia de cómo es, de cuándo lo tengo que utilizar o cuándo no. Y sobre todo no van a perderse la oportunidad de quedar bien ante los amiguitos, bueno, por una cuestión de competencia entre niños. Sí, ¿no? Competencia o también de integración, de ser parte de un grupo. Sí. Pero lo que me parece que también podría ser una buena estrategia, que haya un buen diálogo entre la escuela y los padres. La madre, o la madre o el padre, cualquiera de los dos, puede hacer un contrato verbal con la maestra, decir, bueno, cuando llega, el celular lo tenés vos. Cuando sale, o cualquier cosa que pase, se lo das. Claro. No digo que las maestras actúen como percheros de, bueno, ahora tenés todos los celulares. Pero en cuyo caso sea como es un asunto de gran complejidad. Es cuidar también a nuestros hijos. Sí. De hecho, en la antes las maestras interactuaban con los papás, sí, ¿no? Y entonces, bueno, sería volver un poquito a eso, a, claro, confiar en la maestra, que mientras en esas 4 horas, 6 horas que ellos están con nuestros hijos, bueno, pudieran ayudarnos a ponerle límites y a limitar esta situación, ¿no? Sí. De hecho, me gustaría después seguir hablando de ese tema, con respecto de los límites. De los límites. De la familia. De, sí, la familia, bien. Y como para ir redondeando un poquito, a mí me gustaría que hablemos, porque hablamos de nuevas tecnologías, Precisamente tenemos en el estudio al señor Ramiro Salón, que es un maestro de informática. Háblanos un poquito de las nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que tiene hoy el pibe para al alcance de la mano para llevar o para usar en el colegio? Antes que nada, buenas tardes. Buenas a todos. Tardes. Como tener tiene muchas cosas. Tiene muchísimas cosas. Tiene la tecnología que es útil, pero también tiene la tecnología que a mí me gusta llamarla chatarra. Bien. Por más moderna que sea, por más orito, por más juego, por más lo que tenga. Tenés primero dos ramas. Tecnología que es hardware, que es como teléfono, que es lo físico, y tecnología que es software, que son los programas. Como decían hace un ratito acá, el MSN, uh-huh, en las clases. Sí. Uno lo puede bajar de internet en el momento, lo puede usar, puede hacer muchas cosas. Otra como hardware, el celular con las camaritas, sacando fotos, molestando a los profesores, sacándole fotos a los profesores, no quiero dar ideas, pero es algo que invade la privacidad de cada uno. Sacando imágenes de los profesores afuera de la escuela, dentro de la escuela, particularmente me ha pasado, por eso lo digo, y es muy molesto. Sí, se viola justamente lo que decías, ¿no? La privacidad. De repente no están filmando solamente una pelea entre compañeros, no están filmando solamente o mandándose mensajitos, o están ya violando otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Además, estas posibilidades que se le abren a los chicos con el tema de internet, con el tema del celular, los mensajitos, internet en el celular, está abierta también el conseguir los trabajos prácticos. Arriba. Entonces, también hay una actualización de los profesores en el sentido de que hay que, aunque los profesores no quieran, hay que meterse en el tema tecnológico. Informarse un poquito más para ver hasta qué punto pueden ser usados ellos mismos, ¿no? Por los niños. Sí, ¿no? sí, hay que estar al tanto. Eso puede ser un poco en el área estudiantil, ¿no? Pero también hay muchas áreas, no solo el estudiantil, sino... ¿cómo se dice esto? Hay herramientas que teclados que permiten escribir a ciegos con el tema de teclados con braille. Uh-huh. También hay sistemas que te leen todo lo que ves en pantalla. Te hacen todo un sistema auditivo. Hay muchas también cosas. Por la voz, ¿no? Sí. O sea, tenés el micrófono y le decís a la máquina hacer tal cosa y lo hace. O sea, hay muchas cosas buenas y hay muchas cosas malas. El problema está en la educación. Porque si bien a la persona hay que educarla de arriba para abajo, como a mí me habían enseñado, que es mente, corazón y después el cuerpo. Uh-huh. ¿Sí? Primero hay que saber usar la mente, hay que pensar, después hay que aprender a sentir. Y después, a partir de eso, se vive. Sí. Entonces, si yo a un chico de 7 años ya le doy un celular, ¿sí?, no desarrolla su mente. Y ya se queda en la pantallita. No desarrolla mente, no desarrolla sentimientos y no convive. Luego no convive. Estoy anulando el desarrollo común de una persona. Ya al poner una pantallita, mirando colores, y que el cerebro lo único que pueda recibir sea colores y no palabras nuevas, no contenido. Es un problema. Y es un problema bastante grave. Sin duda es un problema bastante grave que va a dar para, bueno, para dentro de un ratito. No se mueven los chicos de acá, vamos a seguir ampliando, hablando sobre este tema. Y seguimos un ratito en lo que es una nueva costumbre con un tema musical que tiene por ahí preparado Gloria. Algo de Intoxicados, ¿puede ser? Bien, allá vamos. Una nueva costumbre. La dosis necesaria de música y noticias. Contra la pared, sí, y por todas esas cosas que te cansaste de mí, yo me cansé de vos. Pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad, porque tanto te quise y tanto te quiero. Siempre una marca tuya llevará mi corazón. Disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escuché en una canción. Nueva costumbre, la compañía justa y la media tarde de tu vida. Transmite la alternativa de los barrios. De 9 a 11 la información está acá. Como Campo de Mayo era la guarnición militar más importante, su hospital era donde también eran llevadas las parturientas que eran secuestradas. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios busca cambiar un sistema concentrado en pocas manos, que no es federal, que no da trabajo y que genera autocensura en los periodistas. Debido a la concentración de la propiedad, Martín Becerra, profesor universitario especialista. Casi todos los contenidos se producen en la zona metropolitana de Buenos Aires y eso hace que haya poca diversidad de voces en los medios de comunicación de la Argentina, que la línea editorial de los grandes medios se mezcle mucho con el interés y la ambición económica del grupo empresarial que está a cargo de ese medio, y que haya una disminución de fuentes de trabajo y una fuerte autocensura por parte de los periodistas. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. De lunes a viernes, de 17 a 18 horas, si te gusta el cuarteto. La cumbia. En Los Ángeles. al reggaetón. Y la música del recuerdo. Podés escuchar a pura música tropical. De lunes a viernes, de 17 a 18 horas. A pura música tropical. Hacer una asamblea constituyente en nuestro gobierno. Jamás nos propusimos, jamás propusimos tampoco cambios en el sentido de que en nuestra administración se pudieran dar. Fuimos acusados porque sí hicimos una pregunta a la población con el fin de auscultar la opinión de la gente, la opinión del pueblo. Y por una pregunta que no tenía carácter vinculante, entonces se usó como un pretexto para el golpe de Estado. La verdad es que no es ese la causa del golpe de Estado. El golpe de Estado es producto de la ambición de unos grupos de poder muy poderosos que existen en el país, que sintieron en riesgo sus privilegios, ellos no pagan impuestos, están exentos, viven de monopolio, y creyeron que para defenderlos era mejor establecer una dictadura, y eso es lo que están haciendo. Comunícate al 1566 90 5002. Una nueva costumbre. La compañía justa y la media tarde de tu vida. Bueno, seguimos en una nueva costumbre en esta tarde. Cambió la voz de Jorge, van a decir, ¿no? Pero bueno, se tomó un recredito, Jorge. Está por allá tomando unos mates. Bueno, vamos a seguir con Erika, que ella es psicopedagoga, y con Ramiro, que es ingeniero en informática. Estuvimos hablando con respecto de los niños, de la computadora, de los celulares, de esto que es tan un tema tan importante. A ver, habíamos quedado para hablar con respecto a la familia, sí, también. ¿Cómo se involucran los papás, las mamás, con este tema de los celulares? Por ejemplo, los límites que hay que ponerles. ¿Qué nos podés sugerir vos desde tu lugar de psicopedagoga? Sobre todo, y creo que acaban a coincidir muchos en diferentes especialidades, es formar un frente unido, mamá y papá. O sea, mamá y papá dijeron no, y el chico, al ir a un lado, a ir a una punta, a ir a la otra, porque tenemos una generación de chicos manipuladores, ya sea padres separados como no, se nota más cuando es con matrimonios separados, pero también se ve mucho en matrimonios constituidos, mamá y papá, toda una familia bien constituida, pero... Si el chico va de una punta a la otra y los dos le dicen no, el chico frena. Ya sabe dónde no meterse. El mensaje tiene que ser el mismo desde las dos puntas, porque es la forma en la que vamos a poder poner el límite y mantenerlo. Sí, ¿no? Sí. Ese es el único cartel de stop que tiene el chico para no insistir más. Está bien. Cuando ya llegan a una preadolescencia o adolescencia, 13, 14, 15 años, 18, pongámosle como límite, ¿no? Ya necesitan ingresar a un grupo de pertenencia. Y hay ciertos rituales, si le queremos decir, que tiene que pasar para ingresar, para ser parte de ese grupo. Pero también hay que hablarle mucho a los chicos. Es explicarle el porqué de cada cosa. Sí, totalmente. Sí, porque hoy en día es también es lo que hablábamos también hace ratito. Es una generación de todo rápido, todo fácil. Nadie se detiene a hablar nada. ¿Por qué? Bueno, una de los caminos cortos, de los atajos, es mandar un mensajito. No vayas porque si no, no voy a poder ir a tal lado, tengo que trabajar, tengo que salir del trabajo, no te voy a poder alcanzar. No, tomarte el tiempo de, antes de que el chico se vaya al colegio, mirá que hoy no podés salir, siendo más chiquito, ¿no? Ya después, vigilar es una palabra muy... Muy fuerte. Muy capciosa, pero bueno, los chicos la usan así, ¿no? Es, me estás vigilando lo que estoy haciendo. No es solamente vigilar, es cuidar, informarse de lo que hacen ellos. Estar bien informados de dónde se meten, cuáles son las juntas, como se dice. ¿Qué hobbies tienen? ¿Qué pasatiempos tienen los chicos? Claro, las amistades también es un tema muy... Las amistades que adquieren mediante la computadora, mediante los mensajitos, mediante... Ahí también es peligroso, ¿no? Ya que ellos llegan a conocer gente que por ahí nosotros ni nos imaginamos. Es que se perdió el concepto de conocer. Ahí está. O sea, si te pones a pensar un poquito, decís, porque es mi amigo de tal lado. ¿Tu amigo? ¿Cuándo lo viste? ¿Cuándo, no lo presentaste nunca en casa? No, porque vive muy lejos, ese mi amigo de Estados Unidos, ponele, claro. Porque ahora las distancias se achicaron muchísimo. Al alcance del teclado están. Sí. Pero son cosas que hay que priorizar. El charlar mucho, el conocerlos, el hablarles, pero amistosamente, no ser amigos de los chicos. Porque el padre no somos amigos. Exactamente, el padre no tiene que ser amigo de los chicos. Para eso está los amigos. Pero tiene que ser el padre, tiene que ser la madre, tiene que ser esa persona que le dialoga, que le pregunta, que le responde adecuadamente, depende de la edad, al chico lo que le está preguntando o lo que necesita. Sí, aparte el tema de los límites, uno los espera, y los chicos los esperan, de sus papás. Por eso es que ellos reaccionan con los papás yendo de una punta o de un extremo al otro, buscando el límite, ¿dónde? Con sus papás, porque los abuelos, la familia no pone límites. Exacto. La maestra en el colegio puede poner un límite, entre comillas, chiquitito, en su espacio en el colegio, pero los límites los ponen los papás. Sí, exactamente, los papás. Y cuando el problema surge en la escuela, el límite lo tiene que poner la maestra. Por eso. Porque ahora es una costumbre también, desgraciada, ¿no? Pero las maestras se dan por vencidas muy fáciles. O sea, muy fácil, porque es una cuestión de... Este chico es muy revoltoso, yo ya no lo puedo tener. Claro. Sí, se va complicando el tema. Tenemos un mensajito de texto. Sí, dice, hola, soy docente y es complicadísimo decir que, por ejemplo... Apague el celular. Se pasan mensajes de banco a banco y trae mucho conflicto, dice Gustavo. Él es docente. Sí. Gustavo, gracias por tu aporte para este tema. Sí, es que es muy difícil, como lo dice este profesor, ¿no? Si se pasan los apuntes y todos tienen celular dentro de lo que es el aula. Esto de sacarle, como decía la licenciada hace un ratito, de sacarle los celulares a los chicos también te genera una incomodidad. Sí. Porque es como palparlos, a ver quién trae celular, quién no. Los dejan en una caja o arriba del escritorio y siempre está la tentación también de no entregarlos. Sí. De, yo soy más vivo del que el profesor, entonces me lo voy a quedar y de paso molesto a tal otro que está en la otra punta del salón. Y sí, suele pasar y es muy complicado, sobre todo para los docentes. Yo digo que yo estoy trabajando como maestra domiciliaria en una escuela especial. Sí. Yo soy de Pilar y tengo alumnos, trabajo en el domicilio de los chicos porque todos tienen alguna imposibilidad de ir al colegio y es complicadísimo frenarles el uso del celular. Pero, ¿qué pasa? Hay otra postura que yo tomo con los chicos que tienen alguna imposibilidad de salir de sus hogares, o los también que son discapacitados, que tienen alguna incapacidad física o psicológica, que me parece que en ese caso sí se podría implementar las tecnologías, me parecen una excelente herramienta para enseñarles, porque los chicos especiales y los que tienen limitaciones, de esa forma es la única manera que tienen de salir de su aislamiento, del aislamiento que les provoca la propia enfermedad, o el síndrome, o lo que fuere, ¿no? Pero en ese caso sí. Pero hay chicos que son de escuelas comunes, que por alguna, no sé, fractura o lo que fuere, están con el uso de celulares, y ahí sí, está bien. Yo estoy consciente de que vos me podés entender lo que te estoy diciendo, y es ahora, en el momento de clases, el celular no se usa. Es cierto, es un cuerpo a cuerpo porque estamos el alumno y yo nada más. Sí, pero es una lucha. Yo la verdad que compadezco a las maestras que se paran delante de 27 chicos o 30 y pico de chicos, porque es muy difícil. Y obvio que en algún momento se te va a pasar de que no viste que fulanito estaba con el celular debajo del banco, o mismo porque ya no se usan los papelitos que usábamos nosotros en la secundaria o en la primaria. Ni los machetes, ni nada de eso. Sí, ahora no. Es el mensajito de texto y nos vamos pasando la respuesta al multiple choice que decías vos hace un rato, ¿no? Claro, que pasó en la Facultad de Medicina, que se pasaban las respuestas los chicos, los próximos médicos, los claro. Futuros médicos en potencia, se pasaban las respuestas mediante mensajito de texto, que la verdad que se espera un grado de madurez mayor cuando son chicos de más de 19 años, 18 años, se espera un grado de madurez. Bueno, de hecho la adolescencia se estiró. Sí. Así que bueno, ahí también sí, tenemos... También. Ahí tenemos también un tema. Tener, ¿no?, los nenes de mamá de 35 años, o sea, que viven con ellos. O sea, no está mal que vivan con ellos, pero siempre teniendo bien en claro los límites también que ellos mismos se tienen que establecer. Y los límites que también tuvieron que haber establecido los padres para que el chico se hiciera más independiente, no quedara tan encapsulado en su casa. Este es un tema que viene ya arrastrado desde mucho atrás, sí, ¿no? Donde, bueno, hoy no vamos a echarle la culpa a las separaciones o a qué, sino que la familia, ya la institución familiar fue desmembrada hace mucho tiempo. Sí. No desde la separación, pero también desde el vínculo se desmembró la familia. Ya sí. La figura paterna y materna no pesan lo mismo que quizás cuando nosotros éramos chicos o antes. Sí, ¿no? Y mucho va a surgir la discusión de... Porque ahora las mujeres trabajan y no tendrían que trabajar. Es una posición muy machista, creo yo. Porque tanto madre como padre necesitan compartir esa responsabilidad. Como decíamos hace rato, bueno, marido y mujer puede ser que no sean más. Porque un matrimonio puede empezar y puede terminar. Pero madre y padre vas a ser por el resto de tu vida, por más que no te quieras hacer cargo, por más que fue un accidente. Bueno, fue un accidente, pero Lola, ya claro, estamos... Estamos hablando de personas. Exactamente. Así que es una vida en la que tienes que responsabilizarte. Claro, sí, sí, sí. A mí lo que también me parece importante remarcar algo con respecto a lo que decía Ramiro, gracias. Que vos estabas hablando hace un rato de cómo el cerebro, digamos, como que no trabaja al estar todo el tiempo así encapsulado en el celular, en la pantallita, ¿no? También cómo se va distorsionando el lenguaje. Viste que por mensaje de texto no escribís, qué sé yo, por ejemplo, ¿por qué? Escribís la X y la Q y eso es lo más leve. Claro, con simbologías. Tal cual, el TQ. TKM. De queso, te tilo, te quiero. Ah, pará, no lo entendí. Porque tenés que leer todo el mensaje y después analizarlo. O sea, más fácil escribirme que en una vez que ya lo leo, te lo entiendo. Perdés mucho tiempo. Sí. También. Eso, yo me acuerdo cuando hablaba con mi madre. Se usaba para estudiar. O sea, para estudiar eso, o sea, vos ibas a la escuela, tomabas apuntes, ponía tal que, y ponías una barrita, eso lo hacemos mucho en matemática, una barrita, o los tres puntos que es por lo tanto. No, ahora cuando estás escribiendo el MSN, esto ya, pa. Entonces vos decís, porque tengo tres ventanas abiertas, cinco ventanas abiertas, entonces el chico que aprende un lenguaje simbólico, que el lenguaje sin vocales, podríamos decir también, sí. Porque no hay vocales, ya se perdió. Bueno, es un problema, cuando vas en la calle, a veces te sale que hablas mal, porque ya no sabes cómo se escribía, porque uno va perdiendo eso. No, pero cuando estás en la escuela, o sea, lo más grave es, escribimos en el mensaje de esa forma, en el celular, cuando vamos a la escuela y no aprendemos, o sea, escribimos como escribimos en el celular. Entonces todo el trabajo que hizo la maestra, tirado a la basura. Y además hablamos también así. Sí. Hablamos muy mal. Aclaro lo que dije hace un ratito, o sea, uno para estudiar cuando toma apuntes es una cosa. En una prueba yo no puedo escribir así. Claro. Por eso. Es complicado. ¿Tenemos otro mensajito de texto, Estela? Sí, Gustavo otra vez dice, no solamente se extendió la adolescencia, con la implementación del tercer ciclo de la EGB, también se extendió la niñez. Claro, sí, Gustavo, tenés razón. Sí, y los niños, por eso mismo también nos cuesta ponerle los límites, ¿no? Como estábamos hablando. Realmente muy, muy interesante el tema, ha dado para mucho, para hablar de muchos temas, nos han quedado colgados, así que próximamente seguramente los vamos a volver a invitar, porque nos interesa muchísimo. Hablamos de la familia, hablábamos de internet, hablábamos de celulares, hay mucho para hablar. Mucha sí. Tela para cortar. Esa es la frase de Estela. Mucha tela para cortar. Bueno, les queremos agradecer. No, por favor, gracias a ustedes. Por la visita, por lo que nos han informado, por lo que nos han ayudado a entender mucho, ¿no? Muchísimas gracias a los dos, realmente. Gracias por la invitación. ¡Lo dejo a Jorge! Me pudo desatar. Conseguí desatarme. A lo que ha llegado, a lo que han llegado, estaba atado en el baño luchando. Mi amigo Cristian Herrera fue a socorrerme. Fui atado para no tener que... hablar por el micrófono, y mi gran amigo Cristian Herrera, la verdad, qué bajo lo suyo. O sea que no lo atamos no lo atamos lo suficientemente fuerte, Estela, no, ¿qué pasó? Qué bajo lo suyo, la verdad. Dormí ahí. Digan que hicieron un nudo, bueno, más fácil de desatar, ¿no, Cristian? Por suerte. ¿Con un cuchillo tuviste que cortar? Un tramontina o tramontana, no sé cómo se llama el cuchillito que usa la abuela, ese, para hacerlo de cone. ¿Cómo? Al micrófono, ¿cómo? Tramontana es el helado. Tramontana, ay, por eso me acordé, ¿sabes? Ahora voy derecho a la heladería. Bueno, hablando de otro tema. Para tapar el bache de Cristian. No, primero agradecerles a los chicos, muchísimas gracias, están invitados para una próxima visita. Obviamente. Muy interesante, la verdad, el tema. Cuando quieran. Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? No la escuché muy convencida. No, sí, claro. Me pareció. Va a contar con mi presencia en su programa. La próxima vez, claro. Lo que pasa es que la pobre la dice caminar, le dice subir escaleras y bueno, la próxima te prometo la que te voy a tratar no mejor. La caminata no me abrió las escaleras, sí. La próxima... Lo peor es que se ausentó en medio programa, lo llevaron, no sé, lo ataron. Y me ataron en el baño, ¿podés creer vos que me ataron en el baño esta mujer? Qué bárbaro. Bueno, vamos un poco como para arena de otro costal. A cerrar con un tema de Daddy Yankee, Pose. Modela me así como la primera. part the crowd. Se ve como Tyra Banks. Es algo aira. Ella es la nena de Daddy. Su belly, su sexy body. Es de otro nivel. Intocable, no la pueden ver. Mami, frente al webcam. Fácil, sigue mi plan. A la cosa de la tuya como nadie la sabe hacer. Ponte para foto. Me saque la loto. Ahora dame la pose más sensual que sepa beber. Tienes un estilo caro, yeah. Cuando bailan con nadie la comparo. Ella está matando en el club. En mi lista la tengo en el top. Es impredecible. Tiene dulce ráfaga como un rifle. Yeah, sigue así tu movimiento. Lo siento, me está quitando el aliento. Cuando te pegues frente de mi bebé. La compañía justa y la media tarde de tu vida. Momento del abrazo de gol, aquí en Una Nueva Costumbre. Hermano, vos sabés, no hay que jugar por una cabeza, me tejón de un día, de aquella coqueta y risueña mujer, que al jurar sonriendo, el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, todas las locuras, que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida. Momento del fútbol aquí en Una Nueva Costumbre. No pasa nada, esto es radio en vivo, Lili. Esto es radio en vivo, no se preocupe. Salió Liliana hablando de temas del programa. Momento en donde Jorge nos permite a todos los amantes del fútbol en este día de festejo de la madre hablar un poquito de fútbol con Víctor Silva. Así un es. Invitado de lujo que tengo aquí en la mesa. No es invitado, el muchacho es mi co-conductor. Ah, es su co-conductor. Te corrijo. Claro, me acabo de enterar 4:30 de la tarde, la 4:30. Verdad. 4:30. Sí, y bueno, sí. Horario los murciélagos dicen algunos. 4:30, ¿quiere que hablemos de fútbol? No sé, usted hablamos, define. Hablamos no sé. De fútbol, obviamente. Hay Dale. Mucho de qué hablar. Muchísimo. Sí. ¿Arrancamos por dónde, Víctor? ¿Quiere arrancar por la primera? Dale, arranquemos por la primera entonces. ¿La tiene usted ahí en mano? Sí, tengo los resultados de anoche. Por ejemplo, la novena fecha arrancó con la victoria de San Lorenzo de Almagro frente a Central. 1-0 con el gol en posición adelantada de Romeo, el cabezazo. Luego vimos la igualdad entre Lanús y Vélez, 1-1. El tanto de Maxi Velázquez para Lanús y el tanto de Somoza cuando se moría el partido en la segunda parte, los 37 minutos. Decretó el empate parcial con el arbitraje de Diego Aval. Esas fueron las dos presentaciones que abrieron esta novena fecha. Está jugando en este momento Gimnasia de la Plata con Colón, que ya Víctor, que ya tiene la notebook. Si no está tildada, me dice cómo va ese partido. 2-1 gana Colón, a Gimnasia y Grima de Plata. Así es, de esta manera Colón también se prende ahí en el pelotón. Lo tengo aquí con 18 puntos, ¿sí? Si sí, no me equivoco. Llevaría al segundo lugar porque faltan jugar todavía algunos partidos. Pero la tabla lo tiene San Lorenzo primero con 19. Segundo estaría Vélez. Tercero Colón, que se prende ahí también en el pelotón. Falta jugar Boca. Pero la fecha se completa con Atlético Tucumán Godoy Cruz a las 4 y 10 de la tarde. Estamos viendo ya el partido, los 10 primeros minutitos, 0-0 por ahora. Después jugarían Argentinos Racing 18:10 de la tarde con el arbitraje de Cristian Faraoni. Arsenal Banfield 20:15, el arbitraje de Saúl Laverni. Independiente Chacarita jugará en el día de mañana a las 14 con el arbitraje de Rafael Furchi. Huracán River harán lo propio 16:10 con el arbitraje de Juan Pablo Bompey. Luego jugarán Boca y Tigre con el arbitraje de Néstor Pitana a las 6:10 de la tarde en la cancha de Boca, en la Bombonera. Y Ñul Estudiantes estarán cerrando la jornada 20:15 con el arbitraje de Carlos Maglio. Hablamos un poquitito del ascenso Defensores Unidos, estamos hablando de la primera C. Defensores Unidos jugará contra Lem, Argentino de Merlo ante Excursionistas, Argentino de Rosario ante JJ Urquiza, Sacachispas hará lo propio pero de local ante Barracas Central, General La Madrid ante Barracas Bolívar, Luján ante Fénix, San Miguel ante Defensores de Cambaceres, domingo 11 horas en el Estadio Los Polvorines de Malvinas Argentinas, Deportivo La Ferrera ante El Porvenir y Talleres de Remedio de Escalada ante Midland. Cerrarán la fecha Berazategui y Villadálmine. Acá me apuntan que Rubén de Primavera dice que tenemos que ir ya aprendiendo portugués porque preparándonos para lo que será seguramente, se refiere al próximo Mundial, luego de Sudáfrica, claro, en donde él se imagina que va a estar Diego dirigiendo el equipo nacional. Seguro. Vamos a ver. ¿Alguna objeción? No sé, vamos a esperar el papel que hace la selección por lo pronto en el primer mundial, en este que viene, en el que estemos ahí a puertas Sudáfrica, y luego te decimos. Igualmente te agradecemos, Rubencito, y vamos a ir practicando. Yo ya me puse una profesora en estos días para que me enseñe un poco de portugués. Sí, ¿qué quiere, Liliana? Hay que prepararse. De San Miguel te quería comentar una cosita acerca de lo que pasó en 3 semanas luego que el equipo cayera en su anteúltima presentación frente al CADU. Sí. Hubo cánticos en contra de Ramos, de Claudio Ramos, su presidente, reclamando deudas. ¿Cómo está eso? ¿Sabes algo acerca de eso? Ramos prometió que si el equipo empieza a luchar por la punta, va a haber premios. Que no le da importancia a los cánticos de los jugadores que cantaron en el vestuario contra él. Pero le llegaron a los oídos los reclamos de los jugadores, sí, que dicen sí, que sí, hay una deuda grande de algunos pagos que no se realizaron y el plantel por eso cantó en contra de la presidencia. Ramos ya dijo lo que Víctor te contó, que si pelea San Miguel los primeros puestos... Va a pagar los premios. Va a pagar los... Esperemos que cumpla. El incentivo y los premios que, los premios que debe. Claro, los premios correspondientes que los jugadores están reclamando, ¿no? Fecha 10, la próxima, que se va a jugar el 23 y el 25 de octubre. Estudiantes, hablamos de la primera división, Estudiantes Atlético Tucumán, viernes 7 de la tarde. Central Independiente 21:10. El sábado jugarán a las 2 de la tarde Banfield Godoy Cruz. Chacarita Huracán 16:10. Racing Lanús 18:10. Vélez Ñul 20:15. El día domingo completarán 13:45 Arsenal Gimnasia de la Plata. River y Boca, el Superclásico 16:15. Tigre Argentinos 18:15 y Colón San Lorenzo 20:15 van a cerrar la jornada la próxima. Y te recuerdo que los goleadores hasta ahora son Silva de Banfield, que lo tengo en el grande T, 7 goles. Gandín de Independiente, 6 goles. Contento está mi amigo Jorge Galván porque es hincha del rojo. Auche de Argentinos con 5, lo tengo en el grande T. Boselli de Estudiantes, 5 goles. Y Nieto de Colón con 4 tantos. Y para cerrar hablamos del bloque de la D. Claypole será de local ante Liniers, Español ante Lugano, Juventud Unida ante San Martín de Bursaco, Central Ballester ante Tuizangó, Deportivo Paraguayo ante Deportivo Riestra, Yupanqui ante Victoriano Arenas, Argentino de Quilmes ante Cañuela será de local, Muniz hará lo propio también de local ante Ferrocarril General Urquiza y Doxuc cerrará la fecha ante Atlas. El equipo de Adrián Álvarez, nos referimos al equipo del hospital, va a repetir esquema y equipo así frente es. A San Martín de Bursaco sin ninguna modificación, así saldrá a jugar el partido. Y Muñiz, que buscará cortar esta racha de 7 derrotas y lo hará recibiendo a Urquiza en su casa en cancha de Atlas, ¿no? De hace Atlas, de local. Así que Muñiz, a ver si puede cortar el amigo Ramos si puede cortar la racha de 7 derrotas consecutivas. Así que así están los equipos de la zona. Y también comentarte acerca, ¿tenemos un mensajito? ¿O Dani? ¿Está Dani? A ver si se puede sacar. Tenemos al licenciado, en línea. Tenemos al licenciado en línea. ¿Cómo le va, licenciado? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo anda el equipo? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el programa? Un gusto saludarlos. Bien, yo calculo que bien. Yo casi no pude arrancar porque lo extrañaba. No sabe, lo tuve que defender hoy porque acá hubo gente que se puso contenta. No yo precisamente, yo lo defendí. Da fe que no Cristian Herrera de que fue así. Así es, nosotros te bancamos, Complicati. ¿Estás ¿dónde estás en este momento? Mire, en realidad pido disculpas a la audiencia porque no voy a poder llegar. Estoy en un curso psicológico con mi mascota. Porque bueno, ¿cómo zafar del estrés de la mascota cuando uno se va de vacaciones, no? Entonces bueno, estoy acá en el psicólogo con el Bobby, con mi mascota de 6 años. ¿Se escucha bien? Barra. Sí. La verdad que es todo un tema ese. ¿Cómo se escuchó vos? ¿Se escucha? No, les quería decir que bueno, estoy con mi mascota, con el Bobby, es un mantis religiosa que tengo como mascota, comúnmente llamado Tata Dios. Tata Dios. Bueno, es un poco complicado para saber cuando está contento, porque como no tiene rabo, no tiene cola para mover, realmente a veces se me complica un poco, pero bueno. Pero fíjate la mirada, fíjate, complicate y fíjese la mirada, el gesto con los ojos, y ahí va a denotar si está contento o no el animal. Yo creo que haber descubierto de cuando hace las antenitas para los costados, está contento. Cuando hace las antenitas para adelante y para atrás, ajá, está enojado. Es como un auto cuando pone guiño para la derecha o para la izquierda, ¿no? Una cosa así. Sí, no. Bueno, chicos, muchas gracias por esta comunicación. Más que nada llamaba para saludar a toda la audiencia, a ustedes. Uh-huh. Y que todas las mamás tengan un feliz día mañana. Y no sé si Gloria está operando técnicamente hoy. Está Gloria aquí, está Gloria, sí. Bueno, no sé si es mamá, Gloria, ¿es mamá? Es mamá, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces un saludo muy grande para WL, un saludo para Lili y un saludo para Gloria, que tengan un muy feliz día mañana, en el Día de la Madre. Muchas bueno, un abrazo de gol para todos ustedes, chicos. Muchas gracias, licenciado. Gracias, bueno, licenciado, por los saludos. Y bueno, y para todas las mamás que estén del otro lado con usted también, dígales que nosotros les mandamos un beso. Bueno, y para que la tiene, que la disfrute mañana, y para los que no, ya no la tenemos más, mañana recordémosla con alegría, chicos. No tristeza, con mucha alegría, porque bueno, han dado sus vidas con nosotros, así que bueno, hay que recordarla con alegría. Licenciado, saludos, sí, a Bobby, muy buen fin de semana y lo esperamos, por supuesto, aquí el sábado, como siempre, usted sabe que la Casa Amiga lo espera de 15 a 17. Bueno, un saludo para todos y bueno, y será hasta el próximo sábado. Un abrazo de vos. Abrazo, hasta el próximo partido. Sábado. Y para ir cerrando esta columna dedicada justamente a la vieja, como le decía yo a Víctor Silva, a las que tienen la posibilidad de tenerla, y a los que no, el más sincero y profundo de los respetos de parte de quien les habla. Alumni entró en semis y evitó a Hindú, goleó 39-21 a San Fernando. El equipo de Tortuguitas ya se aseguró uno de los primeros puestos en el top 14, estamos hablando de rugby. El sábado este va con suplente frente a Cuba por la última fecha del torneo argentino de rugby. Víctor, para cerrar una cortita. Sí, una cortita. Los 23 clasificados para el Mundial de Sudáfrica, Alemania, Dinamarca, España, Holanda, Inglaterra, Italia, Serbia. Por el lado europeo, por el lado asiático, Australia, Japón, Corea del Norte y Corea del Sur. Por el lado africano, Ghana y Costa de Marfil. Por el lado sudamericano, Paraguay, Brasil, Chile, Argentina, Estados Unidos, México, Honduras. Y el anfitrión, obviamente, Sudáfrica. Para terminar solamente con respecto a la clasificación de Argentina, contentísimo como lo que soy justamente de esta bandera. Súper, súper emocionado. ¿Y quién no? Grité el gol de Volati como loco, así que, y el de Palermo, por supuesto, bajo la lluvia. Soy el principal alegre por esta clasificación a Sudáfrica, bien merecido por los muchachos. Y luego, sobre las declaraciones de Diego, nada. Solo recordarle que él, cuando no era DT, criticó a Pasarela cuando perdió con Bolivia 2-1 en La Paz. Luego de perder 3-1 con Brasil, las primeras palabras de Diego fueron: tengo que hablar con mis hijas. Se lo ha bancado demasiado a Maradona, estoy hablando de los medios. Creo que no hemos sido ni el cuarto de duro de lo que fuimos con Basile o con otros técnicos.

una nueva costumbre. La dosis necesaria de música y noticias. Jorge, sí. Ah, porque escucho, adelante, la Jorge. Escucho la música de fondo un poco elevada, por eso. Bien, vamos a continuar con mi programa. ¡Lo recuperó! Lo recuperé, sí, ¿cómo que no? Lo que no recuperé es la posición todavía, porque bueno, está Estela sentada en el trono, pero precisamente porque nos va a hablar de un tema que va a desarrollar precisamente en el instante. ¿De qué nos vas a hablar? Sí, voy a hablar del feriado del lunes, el lunes 12 de octubre. Sí. Bueno, voy a hablar de la llegada de los españoles a América. Bien. Una nota que hicieron unos chicos de Éter, estudiantes de periodismo, Julián Balma y Mariana Rolleri. Bien, bien. Adelante, señorita. Micrófono es todo suyo. Gracias, Jorge. Se titula 5 siglos y 17 años igual. Todos los 12 de octubre en la Plaza de los Dos Congresos, desde hace más de 30 años... las comunidades originarias se reúnen en el denominado contrafestejo del Día de la Raza. Durante toda la jornada muestran su cultura, ofrecen artesanías y comidas y sobre todo reivindican sus derechos, especialmente la propiedad de las tierras que habitan desde tiempos precolombinos. Desde hace 36 años, la Plaza de los Dos Congresos se transforma en el escenario del contrafestejo de la fecha recordada como el Día de la Raza. La convocatoria está a cargo de diversas entidades aborígenes que todos los 12 de octubre unen sus voces para hacer oír sus reclamos por la autonomía de sus pueblos y despliegan una celebración con el fin de mostrar sus culturas. Los que llegan a las 10 a Rivadavia y Callao pueden participar de la apertura de esta no celebración. Es una ceremonia espiritual en la cual hacemos un círculo, figura que representa el sinfín de la energía, cuenta Mario Bravo, colla residente en Buenos Aires y miembro de la Organización de Comunidades de Pueblos Originarios, Orcopo. El rito se completa en el centro de la rueda, donde una pareja indígena toca el yurú, que es un instrumento de viento, y arma una fogata con varias hierbas aromáticas que armonizan el lugar, según explica. Luego, la plaza se convierte en un gran festival donde las coloridas vestimentas, las alegres danzas y la música autóctona son los protagonistas. También se puede disfrutar del trabajo artesanal de cada pueblo, tejidos, vasijas y tallados en madera, entre otras expresiones artísticas. Al llegar el mediodía, nadie extraña el asadito de un feriado cuando los aromas tradicionales de la comida aborigen seducen el estómago. Empanadas, tamales, humitas y apis, un postre a base de harina de maíz, azúcar y canela, son los platos a degustar por los contrafestejantes. A su vez, la esencia de la convocatoria está presente a lo largo de toda la jornada, en donde los representantes de comunidades y organizaciones indígenas exponen sus reclamos y denuncias de la situación que atraviesan. Pedimos por la ley 26.160 de emergencia habitacional, por la cual se supone que no puede haber desalojos en todo el país, pero los hay, denuncia Enrique Mamani, colla e integrante de la Orcopo. Como miembro de la organización del contrafestejo, también brinda su visión sobre el denominado Día de la Raza. Estamos en contra de celebrar el 12 de octubre. Queremos que se llame como corresponde, la invasión de los españoles a nuestro territorio. Pero no solo los pueblos originarios se hacen eco de este reclamo, Por ejemplo, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI, presentó un proyecto de ley en el 2007 para que se reemplace el nombre de esta fecha por el Día de la Diversidad de las Culturas. En búsqueda de reivindicar los derechos de sus comunidades, este lunes a las 18:30 se realizó, como todos los años, la tradicional marcha que recorre Callao, Corrientes, Cerrito y Avenida de Mayo para luego regresar al Congreso. En el recorrido, las banderas y pancartas acompañan las melodías de los sikus, que en su sonido dejan un mensaje. América no se descubrió en 1492, y quienes la habitan siguen vivos. Ni siquiera entre tus brazos y la gente. Bien, después de esta reflexión que nos acaba de leer Estela Maris, vamos a escuchar un tema de Víctor Heredia, Sobreviviendo. Cuando desapareces, los diálogos con las paredes, los estragos de tu ausencia, oscurece y desaparece. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero, tengo cierta memoria que me lastima, y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia esta tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero, ando por este mundo sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo. Ya no quiero ser solo un sobreviviente. Quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de mi simiente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo. Una nueva costumbre. La compañía justa y la media tarde de hoy. Nos queda el tema del cine, nos queda muchas novedades acerca de José C. Paz, eventos culturales que ya te voy a estar presentando, pero antes tenemos mensajes de texto a la línea de la radio. Tengo dos. ¿Dos tenés? Sí, uno para Lili de Julio, dice, te estoy escuchando, nana, espero que hayas rendido bien, te mando un beso. Ay, gracias Juli, te mando un beso, gracias por estar escuchando el programa y sí, creo que me fue bien. Y después tenemos otro de Nelly, ¿se acuerdan? Que vino Nelly, la semana pasada. Dice a Lili, le dice, amiga mía, no puedo escucharte, pero quiero decirte la gran persona que sos para mí y te deseo lo mejor en esta profesión que elegiste. Un beso para vos y todos los chicos. Gracias Nelly, un besito. Este es el momento donde Liliana Almaraz empieza a llorar. Sí. Y empieza a decir lo siguiente. Gracias Nelly por estar del otro lado. Si me van a hacer llorar, gracias por todo. Para mí también sos muy importante. Sos una amiga realmente de las que se bancan todo. Y gracias por estar del otro lado. Si te enganchaste recién en el programa, estuvimos hablando con gente, con una psicopedagoga que habló sobre el uso o el mal uso de los teléfonos. Y la pregunta que habíamos tirado al principio del programa, si estabas de acuerdo o no con el uso de los teléfonos en los colegios de parte de los chicos. El teléfono de la radio, hasta dentro de un ratito, estamos abiertos a que nos pongas tu respuesta. Es el siguiente, Víctor. 15-66-90-50-02. Antes de la tandita de la radio, agradecemos por supuesto al chiquitito que me da gloria antes de ella, para informar a la gente acerca de los Juegos Deportivos de la provincia y donde está compitiendo José C. Paz. Y ya está el listado de los ganadores, gracias a la gente de la Casa de la Cultura que me brinda toda esta información. A Carlos Narváez, que es el presidente de alguna manera, el coordinador de todo esto, y que me pasa la data sin ningún tipo de problema. Cuento que en Juveniles de Pintura Grupal, la obra ganadora fue El Dengue de la Puerta del Sol. Chicos especiales, a quien les mando un abrazo grande porque por otro programa los conocí. En Artesanías de Cuero Juveniles, primera salió García Melisa. En Cueros de Artesanías también, primero Rojas Liliana. Escultura categoría B, Belmonte Stephanie. En pintura mural, primero fue La Puerta del Sol, a quien le ha ido muy bien y me alegro mucho. En pareja de tango de abuelos, ganó Roberto Nocito e Inocencia Balmaceda, primer lugar por José C. Paz. En especiales, chicos de José C. Paz, en cerámica, primero salió Cabrera Bel, segundo Quintero Federico. En especiales de vegetales, primero salió Nacarelli Daniela y segundo Juan Carlos Vidal. Este es el listado de todos los chicos que participaron de los Juegos Deportivos de la provincia y que ya han sido ganadores para el distrito de José C. Paz, a quienes felicitamos a todos, si alguno está escuchando, muy buen laburo, así que nos pone muy contentos que tantos artistas paceños estén haciendo este gran trabajo en José C. Paz, en competencias en donde compiten con 7 municipios, que el otro día te conté cuáles eran, entre ellos Merlo, Ituzaingó, San Miguel, Malvinas Argentinas y alguno más que se me escapa que voy a recordar. El martes a las 10:30 de la mañana, te recuerdo que es el cumpleaños de José C. Paz. Es el cumpleaños de José C. Paz y los festejos van a arrancar en la Plaza Manuel Belgrano. ¿Sí? Allí van a pasar la banda del ejército, la banda municipal, hay un grupo de danza que también va a bailar ese día en conmemoración al cumpleaños. Y la fiesta continúa el día 22, pero esta vez en la Casa de la Provincia, que es en Callao 237, allí en Capital Federal, habrá una muestra plástica de artistas paceños. A las 19:30, allí mismo, está previsto el concierto de guitarra y piano a cargo de el gran artista paceño Gustavo Dotas y de su señora Nelly Saldaña, que toca el piano, como los dioses toca. Tuve la oportunidad de verlo a Gustavo en la Casa de la Cultura el otro día que estuvo, y la verdad es un concierto para ir a admirar, la verdad, lo que hace Gustavo con una sola guitarra y la criolla encima. Y también ese mismo día bailará la pareja de baile, justamente de tango, la que ganó en Abuelos, la que te recordé recién que había ganado en los Juegos Bonaerenses. Estará bailando también en esta muestra artística. Te cuento lo que se viene el día 21, 22 y 23 de noviembre, la Expo COE, en el Centro de Formación Profesional número 402, ahí en Alén y Pueyrredón, exponen manualidades de crochet y telar indígena. Va a estar abierto de 9 a 17 horas. El 1 de noviembre es la selección para el Cosquín 2010. Te cuento que todavía está abierta la inscripción hasta el 30 de octubre. ¿Sí? Ahora en el Club Altuve se va a hacer la selección de los chicos, de las parejas. Acordate que hay un premio de 2.000 pesos para el ganador, obvio. La grabación de un CD y una gira, ¿sí? Este es el premio que hay para los chicos que ganen este concierto de Cosquín. Y el 9 de noviembre expone en el Salón Blanco de la Casa de la Cultura, ahí en José C. Paz, enfrente del Coto, el artista plástico Molina Viñeiro, ¿sí? Va a estar haciendo una...